hablando de arqueros, tenemos el placer de saludarlo, agradecerle, porque no es muy habitual escucharlo entre semana en los diferentes programas partidarios, por eso el agradecimiento. Saludamos, le damos las buenas noches a Nicolás Tauber. Damián Bruni, te saluda. Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto hablar. Bueno, Nico, te pregunto en principio por cómo ves al plantel, cómo estuvieron trabajando en esta semana en la que se especula, se habla, en la que se va a modificar el esquema. No, la verdad que bien. Una semana igual que las otras, tratando de controlar la ansiedad, lógicamente, y de controlar la bronca y la desilusión que no produjo el partido pasado, pero con el pensamiento siempre positivo, intentando corregir lo que hemos cometido mal en estos últimos partidos y tratando de cambiar la imagen, nada más. Sin duda que por trayectoria en la institución, en Chacarita, y por partidos jugados y por todo lo que pasaste vos con la camiseta de Chacarita, sos uno de los referentes que hoy tiene el club y el plantel profesional. Vos hablás con los compañeros, con tus nuevos compañeros de plantel ahora, en el sentido de cómo se puede revertir la historia. Me parece que igual Chacarita son algunos que otros puntos a corregir para que se comiencen a dar los resultados. Tampoco es que las actuaciones son tan malas, ¿no? No, tal cual, tal cual. Yo creo que necesitamos tranquilidad. De hecho, los jugadores de más experiencia somos los responsables de poder brindarle al grupo esa tranquilidad. Estamos jugando un torneo donde los equipos, el nivel de los equipos es muy parejo, y creo que Chacarita está pecando por el nerviosismo. Hay veces que las cosas no se dan, y es lógico, es en un torneo donde, vuelvo a repetir, es muy parejo y ningún equipo ha sacado una ventaja considerable en cuanto al juego, me refiero. Entonces, creo que ser inteligente, acudir a la experiencia, estar tranquilo en los momentos difíciles, creo que es importante para nosotros en este momento. ¿En dónde crees que está faltando el equipo, fallando el equipo para poder obtener resultados? Mirá, yo creo que pasa por lo que te acabo de decir, por estar tranquilo, por ser cauto, por saber en los momentos difíciles, cuando te supera el rival, estar tranquilo y no perder el orden, y en los momentos que quizás las cosas sean un poquito mejor, arriesgar. Lógicamente que estamos en una racha, y bueno, ustedes lo verán muy bien, que el primer error que cometemos lo pagamos muy caro. Entonces, bueno, de esta racha se sale pensando y estando tranquilo. Nicolás Esteban, saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Nico, este nerviosismo que contás vos del plantel, tal vez una presuría que noto yo siempre en las jugadas del equipo, ¿podés atribuirlo a tal vez que le cuesta a Chacarita asumir que es un candidato o uno de los candidatos a ascender? ¿Tal vez le cuesta asumir el traje? Y no sé, no sabría decírtelo eso. Yo, por lo que veo diariamente y lo que veo en el interior del grupo, te puedo decir que no. Pero bueno, los resultados, lamentablemente, para lo que digo, dicen otra cosa. Pero por eso uno confía plenamente en lo que se está haciendo, en el proceso, yo personalmente, como parte del grupo, y yo creo que el grupo también está convencido de la manera que está trabajando. Y bueno, aparte aprovecho para aclarar un tema también, una aclaración que colegas de ustedes malintencionados me han sacado de contexto después de Defensa y Justicia y han puesto una cosa que nada que ver. El grupo está muy identificado con el cuerpo técnico y muy convencido de lo que quiere, y creo que acá no hay que agrandar tampoco demasiado las cosas. Sabemos que estamos en un grande de la categoría y que dependemos de los resultados, los jugadores también, y no hay que agrandar demasiado la historia. Pregunto, Nico, porque no estaba enterado, ¿cuál fue las palabras tuyas que tal vez fueron malintencionadas, que fuimos nosotros o fueron otras páginas, tal vez, no sé, por eso te pregunto? No, pero justo aprovecho, bajo la gentileza de ustedes, para poder aclararlo, porque la declaración mía fue la misma que yo acabo de hacer ahora, pero lo único que salió públicamente es que el cuerpo técnico depende de los resultados, y yo lo que quise decir es que estamos en un club que todos estamos bajo la presión de los resultados. No, porque la verdad, no es lo mismo jugar en Chacarita que jugar en otro equipo, y más en esta categoría. Lo entendemos de esa manera, asumimos el desafío de esa manera, y creo, a mi entender, que eso es lo lindo que tiene el club también. Así que vuelvo a repetir, esa declaración quedó como que yo cuestionaba cosas del cuerpo técnico, y es todo lo contrario. Yo, en representación del grupo, digo que estamos a favor del proyecto que se está haciendo. Vivimos lo del día a día y sabemos de la manera que se está trabajando, por lo tanto puedo garantizarlo, lo bien que se está trabajando, y bueno, nada más, tengo nada que decir. Nico, Ezequiel te saluda, buenas noches. En relación a lo que vos decís de que sacaron de contexto estas declaraciones, de que los resultados dependen de sobre el cuerpo técnico, ¿vos creés que está bien que ya se ponga en duda la continuidad de Marcelo Fuentes? Porque si bien Chacarita no está tan mal, pero no es un comienzo de torneo como se planeó. ¿Está bien que se empiece a hablar de plazo, de San Martín, de San Juan, de Belgrano, o crees que hay que darle continuidad porque es un campeonato largo? Para mí está mal. Vuelvo a afirmar lo que te acabo de decir. Nosotros estamos viviendo desde el inicio este proceso. Tanto Marcelo como la gente que trabaja con él lo está haciendo con mucha seriedad. Nos está demostrando día a día que quiere progresar, que quiere corregir. Con esto no le saco culpa a nadie, porque creo que todos somos parte de un grupo y todos creo que somos responsables cuando perdimos, como todos fuimos responsables cuando le ganamos Unión. Pero vuelvo a repetir, yo creo que a este proceso hay que bancarlo, porque las cosas se están haciendo muy serias y no hay muchos técnicos de las características de Marcelo en esta categoría, entonces hay que aprovecharlo. Nico, ¿cuánto ayuda la tranquilidad que transmite Tower? Porque yo le imagino a Marcelo Fuentes enojado, tal vez puteándote por una cagada a pedo, pero siempre el mismo tono, bien bajo, tranquilo. ¿Cuánto ayuda esa tranquilidad que transmite? Y es importante la tranquilidad, es importante que el técnico te apriete en buen sentido en el momento justo, es importante que el técnico te demuestre confianza en el momento justo, y todo eso hoy por hoy existe en Chacarita. No es por adular ni nada por el estilo, porque no yo no soy de esa manera, pero es la realidad. Yo confío plenamente, aparte de agregar que a nivel dirigencial se están haciendo las cosas muy bien, se está haciendo un esfuerzo muy grande, y es simplemente una cuestión deportiva. Y volviendo a lo que dije hoy, que más allá de que todos somos responsables de estas dos derrotas, los dirigentes, los jugadores y el técnico, pero más los jugadores, sinceramente, que somos los que entramos a la cancha. Quizás no estamos siendo efectivos, y eso es lo que hace que Chacarita no pueda ganar. Bien, Nico, agradecerte por la comunicación, que como decíamos, no sos de hablar quizás en la semana con los medios partidarios. Tuvimos el placer de sacarte al aire. Te pregunto para cerrar, quizás en las preguntas que se estuvieron haciendo, es un tanto absurda, pero ¿te modifica mucho jugar con línea de 3 o con línea de 4 vos? No, cuando hay trabajo de por medio para el jugador de fútbol, nosotros somos profesionales. Vos imaginate que yo me dedico a esto, soy profesional desde los 17 años, así que he jugado hasta con línea de 6. Entonces nosotros no tenemos esa excusa, siempre y cuando haya un trabajo de por medio, lógicamente. Si a uno, por más que sepa jugar con línea 3 o con línea 4, pero se lo cambia de un día para el otro, sí, es complicado, pero la cuestión de la adaptación solamente. Pero cuando uno viene trabajando, la cosa es distinta. Cuando uno tiene una base donde sustentarse y donde tienen explicaciones y todo es lógico, todo es más fácil. Bien, Nico, agradecerte nuevamente la comunicación, desearte suerte para el jueves en San Juan, que se traigan un buen resultado, y seguramente en el post partido no vas a tener, como siempre, ahí molestando en la zona baja, tratando de sacar algunas de las declaraciones de los jugadores. También hacer el saludo extendido a todo el plantel de Chacarita, que desearle suerte y que se traiga un buen resultado de San Juan. Bueno, muchas gracias, un gusto hablar. Y bueno, a veces el motivo por el cual no hablo es porque a veces los horarios son un poco tarde y bueno, yo, ustedes como sabrán, soy de La Plata y viajo temprano para el entrenamiento, por eso cuando el horario es muy tarde generalmente opto por no hacer la nota nada más, pero si no siempre es un gusto hablar con ustedes y con todos sus colegas. Bien, bueno, Nico, saludarte nuevamente y bueno, agradecerte la comunicación. Hasta luego. Bueno, un abrazo a todos. Ahí estaba Nicolás Tauer en el aire de AM1300. ¿Cuántas declaraciones?